los hermanos Bedoya. Andando los dos tomando, Efrén le dice a Vicente: me gusta mucho tu esposa, y aunque lo sepa la gente, Vicente le contestó: a Cristina no la nombre. Efrén vuelve a insistirle: no quería que te enterara. Porque Cristina fue mía antes de que se casara. Vicente sacó su escuadra diciendo: aquí está tu amada. Acribillándolo a tiros allá por la madrugada. Cuando Efrén cayó en el suelo, también le disparó a tiempo. Muriendo así por Cristina, dos hermanos al momento. Vuelen sin son tres norteños y llévense este corrido. Se mataron dos hermanos a Cristo.